Bueno, mi nombre es Diego Benevento, soy psicólogo, soy autor de dos libros en discapacidad. Uno de ellos es este, Discapacidad Amparo a la Familia, que es el que presentamos hoy acá, junto con Javier, que es psicólogo y que trabaja acá en Cañuelas. La verdad que en el consultorio, junto con la mujer que es psicopedagoga, están laburando muchísimo. Hoy lo que laburamos con Javier fueron las etapas de aceptación del diagnóstico. Entre los dos fuimos avanzando en estas cuatro etapas, que son cómo las familias van transitando el dolor a partir de un diagnóstico que un docente o un profesional le transmite a una familia, sin tener los recursos para que la familia lo pueda asimilar. Bueno, lo fundamental es que nos preparan en la universidad y en los terciarios, tanto en salud como en educación, una idea errónea, que creer que la familia va a aceptar un diagnóstico cuando uno se lo dice en un primer momento. Lo que trabajamos en mis libros y en este equipo que hacemos con Javier y otros profesionales es que la familia tiene que hacer un duelo y atravesar por cuatro etapas. Que en las dos primeras el lenguaje verbal no funciona y que si nosotros no incluimos este aprendizaje, estamos haciendo que la familia quede en la primera etapa, que es la etapa de yo. Este es un primer pilar que hoy trabajamos en esta charla. Otro pilar es el proceso de sexuación en discapacidad, que es algo que está cancelado en educación y en salud. Otro pilar que vamos a trabajar a futuro tiene que ver con hacer grupos con padres, con hermanos y con familiares para que esa angustia familiar quede procesada por quienes habiten el trauma. ¿Sí? Ellos van a ser los que nos van a dar ese conocimiento de lo que hay adentro de una familia. No podemos planificar un tratamiento médico, psicológico, pedagógico sin saber lo que ocurre en esa casa.